Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En este programa presentaremos unas razones por las que creemos que hay tanta violencia hoy día en el mundo. ¿A qué se debe? ¿Qué está pasando? ¿Acaso es ya diferente a como era antes? Ahora, entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Ahora mire, a veces es difícil tratar temas así porque tiene uno que mencionar muchas cosas que de raíz están mal, de raíz, y allí tratar de corregirlas. Ahora, ¿por qué hay tanta violencia? En primer lugar, déjeme decirle que es, en primer lugar, por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Dios había hecho a Adán y a Eva en inocencia, en perfección, y les dijo que no pecaran, pero ellos desobedecieron y pecaron. De allí en adelante, ellos adquirieron una naturaleza pecaminosa, allí en Génesis 3, y nosotros, todo el resto de los seres humanos, excepto Jesucristo, tenemos esa naturaleza pecaminosa como herencia de allí de Adán. Usted lo puede leer en Romanos 5:12, allá en 1 Pedro 3:18, etc. El Salmo 51, donde David dice que en pecado me concibió mi madre. De ahí en adelante tenemos todos, sin excepción alguna, de ningún ser humano que ha vivido en este planeta, excepto el Señor Jesucristo, tenemos, han tenido, tenemos y tendrán esa naturaleza pecaminosa. Esa es la primera razón de la violencia, porque eso está en el ser humano. Desde Caín y Abel, allá estaba esa violencia. Siempre el querer acabar con el otro, donde no hay temor de Dios. Así es que la persona tiene que ser salva, recibir a Jesucristo, recibir la nueva naturaleza de Dios, según de Pedro 1:4, ser hecho una nueva creación, para que una nueva criatura, según de Corintios 5:17, para que eso se acabe, para que ya no sean así. Ahora, otra razón por la que hay tanta violencia hoy en día es por el sistema de enseñanza de la evolución. Si por años y años, desde que casi nacen los niños, desde que kinder, les enseñan que el hombre viene del chango, que igual que los animales, les han enseñado siempre a vivir como animales, y eso es lo que hoy día, entonces, ese es el resultado. La evolución nunca se ha enseñado que el hombre es responsable ante Dios, que Dios nos hizo y que nosotros somos responsables ante Dios. Simplemente se ha dicho que en el sistema de enseñanza educativo, aunque no es educativo, pero ahí que el hombre viene del chango, entonces es un animal y por más razón tiende uno a portarse de esa forma cuando cree esas cosas. Y usted verá que Hitler creía eso, Stalin creía eso, y gran cantidad de personas que siempre quisieron acabar con el mundo creían esas barbaridades. Así es que entonces, ¿por qué nos extraña si es solamente el resultado de lo que siempre se ha enseñado? Otra razón por la que hay tanta violencia somos los padres. En primer lugar, los padres ya no hemos enseñado los principios bíblicos como antes se hacía en la familia. Ya los hijos se dejan a solos y gran problema es allí donde ya padre y madre trabajan los dos o se separan y se divorcian y los hijos viven sin papá o sin mamá o sin ninguno de los dos, a veces y ahí viven abandonados porque los papás ocupados en el trabajo, ni quien les enseñe y hoy en día allí ante la televisión llenando su cabeza de mugrero que ahí se presenta ante el internet que es todavía igual y allí los papás ya no hemos enseñado principios, ya no hemos enseñado el amar a Dios y el amar al prójimo, el no robar y si robas vas a pagarlo, el no dañar al prójimo sino hacerle bien a los demás. Los papás tenemos gran parte de la culpa y hay varias razones por las cuales somos así. En primer lugar, dejamos de ya, muchos ya no creyeron en Cristo, ya no han recibido como su Salvador personal, ya no leen ni estudian la Biblia en los hogares, simplemente se les deja la deriva, andar allá como quieren. Y esa es razón por la que hay tanta violencia hoy en día. Pero es increíble. Tanta drogadicción, tanto vicio, borracheras, donde no hay moralidad de que se presenta en radio, televisión, sin discriminación alguna, todos los vicios posibles que tomen y después nos quejamos el por qué tanto borracho, ¿cómo que por qué? ¿Que no tenemos ni un dedo de cerebro para ver lo que estamos haciendo? Pero con tal de ganar dinero, hay personas que no tienen, ya no les importa si promueven lo que sea. Y los padres, como no hemos enseñado lo contrario, los hijos caen allí. Ahora, otra culpa es nosotros, por ejemplo, el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno hoy en día, en primer lugar, ha hecho leyes que están en contra de Dios muchas, que están en contra de la familia. Ya nos han dicho que no puedes disciplinar a tus hijos, ya no puedes corregirlos, ya tienes que dejarlos. Y entonces crecen unos hijos indisciplinados, rebeldes, desobedientes, y después tienen que pagar cantidad de policías para tratar de hacer, corregir lo que los papás no hicimos porque muchas veces el gobierno nos ató las manos. Y nos amenazaban de cárcel y quién sabe qué por corregir a los hijos. Pero Dios dijo que somos los padres los responsables. Por eso es gran parte la violencia y los policías no pueden aunque quieran. Si los sabe, yo me daría vergüenza como padre si mis hijos, de los tres hijos que tenemos, anduvieran allá causando males y siendo rebeldes y tomando y andando en fiestas y emborrachándose y robando y matando. ¡Qué fracaso de padre sería yo! Pero gracias a Dios por los buenos hijos que tenemos. Ni un problema tenemos con los tres hijos que Dios nos dio a mi esposa y a mí. Un hijo y dos hijas. Ahora, entonces, nosotros, los gobiernos deben saber, y muchas veces leyes vienen de diputados que son viciosos y borrachos, como se nos ha presentado en la televisión, y ellos hacen las leyes a las cuales nos debemos sujetar, y ya debemos dejar a Dios y su palabra a un lado, porque ahora debemos someternos a esas leyes que a veces diputados y senadores, llenos de vicio y solo Dios sabe en qué otra cosa más harán. Y allí ahora ellos nos dicen, ¿por qué nunca hace caso allí al legislador supremo que ha habido en este mundo y fue Moisés? Moisés, la ley, los primeros cinco libros que tenemos en la Biblia sobre las leyes de Dios, ¿por qué ya no les hacemos caso? Otra de las razones por la que hay tanta violencia es la psicología. Hoy los psicólogos y eso se presenta en todas partes. Es que todo mundo es víctima. Ya nadie es responsable. Tú no eres responsable por lo que eres. A muchos matones y asesinos los declaran enfermos y no responsables por lo que hicieron. ¿Sabe? Esa es la psicología barata que hoy se presenta. Por eso hay tanta violencia. Ya después me declaran incompetente mental y ya no soy responsable. Ya no tengo nada que hacer. Ya no tengo que responder a nada. Ahora, otra de las razones por las que hay tanta violencia es el equivocado castigo que el gobierno presenta. Él aplica, si acaso agarran uno que otro, si mucho, un tiempecito en la cárcel y muchas veces con todas las comodidades y los ladrones si los agarran ya no tienen que pagar lo que robaron, como dice la Biblia, 4 o 5 veces la cantidad de lo que robaron deben pagar. Dios dice, y si no alcanza que se venda todo lo que tiene, y si no alcanza que se venda él como esclavo y que pague, y si no alcanza que venda su familia, pero que paguen lo que robaron. Ah, no, los derechos humanos no lo permitirían. ¿Sabe? Mire, veamos allí en Éxodo capítulo 21. ¿Cómo Dios dice sobre las personas que hoy en día los castigos que se deberían de aplicar a las diferentes personas? Mire, Éxodo 21, vamos a ver aquí, versículo 1, 12. Mas el que hubiere sido hurtado resultará, dice, perdón, Éxodo 21, 12 dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Eso es lo que Dios dice. Mire, dice allí en el versículo 15, y el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Eso es lo que Dios dice. Mire allí el versículo 16 de Éxodo 21. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere o se hallare en sus manos morirá. Yo creo esos son los secuestradores. Eso es lo que dice Dios. No es invento mío o suyo. Dios lo dice. Versículo 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Mire versículo 23. Lo que dice Dios. Mas si hubiere muerto, entonces pagará vida por vida. Ahí habla de los que practican aborto. Si lo hacen y si hacen allí, practican aborto. Dice el responsable debe pagar con su vida. Versículo 29, allí de Éxodo 21, dice, pero si el buey era acorneador desde ayer y antes de ayer y su dueño le fue hecho requerimiento y no lo hubiere guardado, matare hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá el dueño. Para que personas se hagan responsables, mire allí adelantito, versículo 20, del capítulo 22, versículo 19, mire lo que dice, cualquiera que tuviere ayuntamiento con bestia morirá. Mire el último versículo 20 allí. Dice, y el que sacrificare a dioses excepto a solo Jehová será muerto. Mire, eso es lo que Dios dice sobre los castigos que se deben aplicar. ¿Por qué a Dios ya no le hacemos caso? ¿Por qué los diputados no consultan al legislador supremo, que es Dios y su siervo Moisés? Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.